detrás de ti. Voy hasta Indonesia o hasta París. Cruzaré el Atlántico, aunque sea nadando. Buscaré la forma de llegar. Necesito un barco, tal vez avión. Autotren o guagua será mejor. Pero en todo caso, que no encuentre pasaje, tomo mi equipaje y ya me voy. Nadando, nadando, nadando, nadando, nadando, nadando. Yo te voy a buscar. Nadando, nadando, nadando, nadando, nadando, nadando. Yo te voy a encontrar. No hiciste ruido para salir. Me robaste el auto para partir. El sol en mi cara, mi cama vacía. Y una nota me dice bye bye. Tengo que denunciarlo a la policía. Tal vez sea secuestro o un aprendiz. Quiero saber a dónde, nadie me dice nada. Dime mi nena, ¿dónde ya buscar? Con la mano derecha arriba, con la mano izquierda arriba. Nos movemos para acá, nos movemos para allá. Nos movemos para acá, nos movemos para allá. Y dice...